El concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional por el quinto aniversario de la promoción del mariscal Kim Jong-un al máximo cargo del partido y estado se ofreció el día 12 en el Teatro Moranbong de Pyongyang bajo el tema de Gloria al general Kim Jong-un. Lo vieron Kim Yong-nam, miembro del presidium del Buró Político del Comité Central del Partido y presidente del presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República, Choi Ryong-hae, miembro del presidium del Buró Político del Comité Central del Partido y vicepresidente del Comité de Estado de la República y del Comité Central del Partido, otros directivos de organismos centrales y los cuadros y hombres de mérito de los centros laborales de la capital.